Gracias, tranquila. Bueno, buenos días. Antes que nada quiero agradecer la posibilidad de estar acá, pero básicamente agradecer la fuerza y la tenacidad de la gente que ha sostenido y desarrollado el foro a lo largo de este tiempo, porque creo que el foro es un actor importantísimo en algo así como la función fundamental de nuestra época, que es la lucha entre subjetivación y objetivación. Yo voy a tratar de centrarme en las cuestiones de salud, pero quería empezar con un breve relato, ¿sí?, que hace a considerar 20 años es muy poco tiempo en la historia, y 20 años es mucho tiempo en la vida de una persona, ¿sí? Pero a mí, de alguna manera, me asombra y me alegra, lo voy a mostrar a través de esta viñeta, la producción que nosotros hemos logrado como sociedad hacer en términos de la actuación de derechos en este periodo, en este último periodo. Hace exactamente 20 años, ayer realicé cuaderno, trabajando en ese momento como admisora para una empresa de medicina privada en salud mental, me obligaron con la invitación de la escuela un niño de 4 años, de preescolar, cuya indicación era la preocupación que las maestras tenían porque jugaba como una niña. En realidad, sí, siempre estaba en el rincón de los juegos donde estaban las muñecas, las casitas, los juguetes, etcétera, etcétera, y le gustaba además, en sus dibujos, dibujaba básicamente niñas y básicamente princesas, con lo cual uno podría decir doble determinación de género, tema princesa, claro. Entonces, esto había tomado de sorpresa, curiosamente había tomado de sorpresa a los padres, que si bien veían las características de este chico, como era un matrimonio fuertemente intercultural o transcultural, porque la madre no solo era de otra nacionalidad, sino directamente de otra cultura, no les había llamado la atención. Pero la escuela sí avisó. Y entonces, estoy mostrando dispositivos, ¿no? Entonces la escuela, cuando avisó, pidió la consulta psicológica. Y cuando pide la consulta psicológica, luego hablar de los padres, tengo que hablar con él de por qué está acá, ¿no? Y eso ya es una operación de atropellamiento, porque no estaba instalado en este chico que su conducta pudiera ser algo que tuviera que llegar al extremo de que llamaran a un profesional para encargarse de ello. En su primera hora de juego dibuja, como él solía hacer, princesas con vestidos, y me explica y pinta los vestidos, etcétera, etcétera. Se va. Vuelve a la segunda hora de juego y dibuja un chico. Yo esto ya lo conté algunas veces porque me llamó la atención. Dibuja un chico y me dice: ¿sabes lo que dibujé? Entonces yo lo miro y le digo: un nene. Me dice: no digas nada, es una nena disfrazada de varón. Lo que toda la intervención había hecho, la escuela, la psicóloga, etc., era hacerle descubrir el closet. Entonces, cuando ahora, porque en este caso yo hice una derivación, tenía mis dudas acerca de si en realidad debiéramos derivar este niño a tratamiento, recordaba que la producción de la identidad es un proceso que dura toda la vida, pero es particularmente tenso, rápido en la infancia, y que después de todo, ¿por qué nosotros debiéramos considerar indicador de algún trastorno, de alguna índole, que este niño decidiera jugar a las princesas? Les voy a decir una cosa, no era solo la princesa por las Barbies, es que la madre era descendiente de una familia real oriental. Entonces, yo decía, bueno, vamos a ver, los padres en realidad siguieron sin estar preocupados, y hablé con la escuela y le dije: mire, que juegue lo que quiera. Y que en todo caso, si él cree que tiene algún chico inteligente, sano, etc. Me pregunto ahora, ¿quién será a los 25 años? Más aún, me pregunto si a los 25 años será un varón o una mujer, o qué identidad habrá elegido. Pero me lo puedo preguntar porque, a la luz de aquella experiencia, yo digo, ¿cuánto nos hemos transformado en la producción de herramientas jurídico-legales que las ha producido la sociedad? Porque acá me voy a detener en algo en relación al Estado. El Estado somos nosotros, no el gobierno, ¿verdad? Quiero decir, el Estado está dentro de todos nosotros. Agamben dice, una subjetividad se produce cuando el viviente entra en contacto cuerpo a cuerpo con los dispositivos que le ha dado, que le ha sido dado habitar, entre ellos el lenguaje. Y estos dispositivos se configuran en marcos institucionales, y uno de los marcos institucionales configurantes de estos dispositivos en la modernidad es justamente el Estado. De hecho, la infancia moderna, la categoría misma de infancia en Occidente, es una construcción de los estados modernos. La pediatría no es solo la psiquiatría la que nace con los estados modernos, la pediatría y la medicina aplicada a la mujer nacen con los estados modernos en el mismo momento en que la configuración de estos estados empieza a tener, a darle de una forma particular valor a la categoría población. Y por eso la infancia siempre fue una cuestión de Estado. El asunto es qué tipo de cuestión fue. Ese es el problema. ¿Es cierto? O sea, si vos decís, si los Estados se ocuparon de la infancia, sí, los Estados siempre se ocuparon de la infancia. De hecho, creo que no necesito, acá debe haber muchos trabajadores sociales, citarles a Doucelot para mostrarles cómo en la configuración de los Estados modernos se va produciendo esa alianza entre medicina, Estado y familia, destinada a regular la producción de la población, a ordenar y a normalizar y moralizar la vida de los pobres y mantener, en todo caso, la jerarquía de los ricos. Y cómo ahí se produce esa división, que muy bien señalaste vos, entre dos categorías básicas de infancia. La infancia en riesgo, que es la que debe ser cuidada y preservada, y la infancia peligrosa, de la cual nos debemos cuidar. Y por supuesto, así como la modernidad construyó el manicomio para poner la locura, la modernidad construyó los hogares particulares, las instituciones, las grandes instituciones tutelares para colocar allí a aquella infancia donde el control de la escuela y la familia había sido desbordado por las condiciones sociales. De hecho, los niños internados en orfanatos en Argentina en los 20 años que van, desde 1890 hasta la creación del patronato en 2014, se internaron creo que 25.000 niños, de los cuales el 50% murieron en situación de internación. No me cuiden más, se llama ese chiste. Demuestra que eventualmente hubiera sido mayor la sobrevivencia si permanecían en situación de calle que internado. Entonces, siempre el Estado se ocupó de los niños. Otra cosa es que una de las funciones regulatorias del Estado, que es el reconocimiento de los sujetos de derecho, los haya incorporado. ¿Por qué? Yo me quería centrar en la categoría de derechos, y particularmente este es un país que ha construido prácticas fuertemente centradas en los derechos, quizás por nuestra dramática historia. Porque Marcelo Raffín, que es el autor de un libro que se llama Subjetividad y Derechos Humanos, la experiencia del horror, la dictadura del Cono Sur, nos dice, tiene una frase que yo le he citado muchas veces, dice, los derechos humanos son una de las construcciones más pujantes y paradójicas de la modernidad. ¿Por qué paradójicas? Porque el mismo proceso por el cual esta categoría de derechos se construye con un modelo de sujeto que a su vez excluye a otro. Piensen ustedes que este es algo así como como el pecado original de las democracias nacientes. ¿Cuál es el pecado de la democracia? Nació en una sociedad esclavista. Piensen la sociedad, piensen que la primera constitución liberal de América, no de América Latina, sino de América, una constitución avanzadísima para esa época, que estaba destinada a garantizar derechos de ciudadanía impresionantes para la época de la cual se trataba, la de los Estados Unidos, sin que les temblara la mano, la firmaron en una sociedad esclavista. O sea que no abarcaba los esclavos. Entonces, mientras la categoría de derechos tiene como sujeto al individuo, permite y habilita la construcción de las excepciones de aquel otro que no entra dentro de ese sujeto de derechos. A lo largo de la historia, estos han sido muchos: las mujeres, los locos, los niños, los pueblos colonizados, los pobres en algunos casos, los pueblos originarios, los pueblos colonizados, los pueblos originarios, los pobres, etc. Ahora, hay una frase, hay un texto, cuando Freud le contesta a Einstein, porque Einstein estaba horrorizado con lo que había pasado con el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la era atómica. Entonces, interroga a una serie de intelectuales, cuya opinión le interesa, entre otros Freud, acerca del porqué de la guerra. Y en ese texto, en esa carta que Freud responde a Einstein, él habla, es una teoría de la configuración de lo social y del lugar de las leyes. Y él dice que la ley es el poderío de la comunidad, se impone un poderío de la comunidad. Dice, pero después, cuando ya pensamos que está todo en orden, y nos ha dicho lo que ya sabemos, que la ley es un acuerdo para que la comunidad pueda funcionar, dice, pero esta situación implica, a poco que uno la revisa, se demuestra falsa. ¿Por qué? Dice, porque las comunidades están constituidas por sujetos de poderío dispar, dice. Por ejemplo, hombres y mujeres, es curioso porque lo primero que pone es la relación patriarcal, la diferencia de género. Padres e hijos, la segunda que pone es la generacional, y finalmente pone y amo mi esclavo, que traducido del alemán y de la época ahora sería la diferencia de clase social. Dice, desde entonces, dice, las leyes estarán hechas por y para los poderosos. Y habrá dos formas de disrupción de la ley. Una, dice, cuando los poderosos mismos violan las leyes que enunciaron. Es el caso de los golpes de Estado. Se viola una constitución que fue hecha, sin embargo, consensuada, no por el conjunto de la población, sino por los representantes del poder. Y la segunda, dice, es que aquellos que tienen menos poder cumplan por adquirir los derechos que, una vez que fueron enunciados, se constituyen dentro de lo pensable y lo posible. Esto, en el caso de los derechos civiles y políticos individuales, claramente lo vemos en el movimiento sufragista de las mujeres. O sea, una vez que se construyó la idea de que era posible tener autoridades elegidas democráticamente, pero solamente por el voto masculino, las mujeres empezaron a pugnar por tener esta representatividad. Ahora, después se nos habla de que hay categorías de derechos, entonces, mejor dicho, generaciones. Los primeros serían los civiles y políticos individuales. Retengan esto, porque no hay un individuo que sujeta. Y los segundos serían los políticos, económicos, sociales y culturales, y después algunos autores llegan a hablar hasta de 15 generaciones de derechos, incluyendo algunas muy interesantes como los derechos de las generaciones por venir. Por primera vez se enuncia un derecho de un sujeto que empieza a adquirir características jurídicas, pero que no es un sujeto físicamente existente. Los derechos de las generaciones por venir a recibir un mundo habitable, por ejemplo. Y desde el pensamiento latinoamericano, desde el pensamiento de la incorporación en las constituciones de algunos elementos que podríamos decir filosóficos, teóricos, llamémoslo así, eso no es folclore, eso es filosofía y teoría, producida por pueblos originarios, la introducción de la categoría del buen vivir abre la puerta a pensar la juridicidad de los derechos de la naturaleza. Bueno, pero detengámoslo en los derechos civiles, políticos, sociales e individuales, que fueron todos logros de derechos culturales, sociales y culturales, no los civiles individuales. Estos fueron todos logros de lucha, no es que hay pensadores que dijeron hay que ampliar los derechos. Los derechos del trabajador, los derechos laborales, los derechos que tú en algún momento se construyen como sociales con la aparición de los estados de bienestar, los modelos de bienestar, todos son logros de conflictos sociales. Y son estos derechos, básicamente los derechos sociales, que tienen por sujeto a un individuo, a un colectivo, no a un individuo, los sujetos que siempre son los derechos que siempre son de cumplimiento como limitado a las condiciones distribución de recursos escasos, etc. Y sin embargo, las sociedades en general, medios, buena parte de aquellos que se dicen defensores de las instituciones, ponen el grito en el cielo cada vez que se viola un derecho civil e individual, un político individual. Acá nos jugamos con dos conceptualizaciones distintas de lo que son los derechos. Si yo me voy por la vía del pensamiento liberal individual, entonces arribo esa frase que dice: mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. El otro es el límite externo a una expansión infinita de mi deseo, que, como diría Terry Eglinton, citando a Hegel, está en la base del terror. ¿Por qué? Porque si mis derechos terminan terminan donde empiezan los derechos del otro, cuanto menos otro haya, mejor. Entonces, si es así, mejor entonces considerar que este pueblo originario no es factible de derecho porque tiene derecho a su tierra. Como dice algún texto, esa raza, como dice algún texto, en nombre del progreso le serán quitadas sus tierras a esa raza estéril, dice el antropólogo y el que acompañaba a Roca en el deseo. Ahora, piénsenlo de otra manera. Si mis derechos son básicamente los derechos del otro y míos, en cuanto yo soy el otro del otro, porque la configuración misma de la subjetividad es en relación a otro, entonces no puede existir que se garanticen los derechos a unos y no a otros, porque la ausencia de derechos del otro transforma los míos en privilegio, por lo tanto en un núcleo de violencia. Entonces, es más importante la categoría dignidad que la categoría autonomía o libertad entendida en el sentido liberal del término. Dignidad quiere decir, básicamente, que nadie sea usado como objeto, como fin o como mercancía. Básicamente, esa es la definición casi que diría clásica kantiana. Y con esta simple herramienta se produce la divisoria de aguas en el campo de la salud, porque de ahí deriva, si la salud es básicamente un proceso complejo que hace de forma de nacer, crecer, enfermar, vivir y morir. Entonces nosotros tenemos hoy en día planteado, por un lado, un complejo médico industrial, las aseguradoras, y la idea instalada a partir de los 80 por la Organización Mundial de Comercio de que la salud es un bien transable dentro del rubro de servicios, o aquello que nos situamos en el campo de que la salud es un derecho y que, por lo tanto, la construcción colectiva de los procesos de salud general y la responsabilidad de garantía del Estado pasa por él. Ojo, nadie hoy, en los 90 sí, en los 90 invertir en salud, en el Banco Mundial, no mencionaba la palabra de derecho a la salud en ningún lado. Hoy todo el mundo le va a decir que la salud es un derecho. Nadie va a decir lo contrario. Ahora, algunos se dan por la pinta de que la salud es un derecho, entonces hay que garantizar lo que se llama cobertura universal, pero esta cobertura universal tiene que ser por la vía de un seguro, y que ahí donde no pueda pagar el particular, que pague el Estado, que se transforma en un gran pagador, y cada seguro va a definir la línea de patologías que atiende y la línea de patologías que no atiende, y por lo tanto los que se queden afuera van a tener que ir a cobrar por una ley específica de cobertura para esa patología específica, que es exactamente el problema que enfrentamos hoy en lo que se llama la judicialización de la salud en Colombia, que es como el modelo de la aplicación de esta reforma. Por el otro lado, y ahí se produce una contradicción, y voy a cerrar dando un ejemplo, por el otro lado, el complejo médico-industrial va a pugnar permanentemente por hacer entrar en el mercado aquellos que son sus productos. Entre el año 2008 y el 2012, en la Argentina, creció en un 80% la importación de metilfenidato, o sea, de la droga base de la Ritalina. Y entonces empecemos a pensar cómo se construye este dispositivo de diagnóstico de niños supuestamente neurológico de ADHD, que si uno fuera un epidemiólogo tendría que decir si está degenerando la raza humana. Si todo esto es daño neurológico, tenemos una epidemia de degeneración neurológica en la raza humana, porque yo fui a un colegio donde 40 niños permanecían callados durante 40 minutos en una clase sin moverse, lo cual no digo que sea bueno. Lo único que digo es que neurológicamente no daba la cabeza para eso. Y no creo que estuviéramos ni mejor alimentados, ni mejor nutridos, ni mejor nada. Entonces, vuelvo a cerrar y cierro con un ejemplo. Entonces, antes de esto, entonces yo festejo estas leyes que están todas articuladas. La Ley Nacional de Salud Mental, que colocó en el eje del debate que esto no se trata de enfermedades, sino de sufrimiento psíquico, y que es de abordaje interdisciplinario, y que convocó para su ejecución y su debate a algunos actores calladísimos, como son los mismos usuarios de la ley, y hay que compartir la actividad con ellos para ver cómo estas personas han transformado su forma de presentarse, de pararse frente al mundo, a partir de haber sido convocados a lo que les interesa. Los niños no son la promesa del futuro. Los niños son sujetos actuales. Algunos ni siquiera van a llegar a ser adultos, y sin embargo están acá. Lo importante de la inclusión no es que únicamente se garantiza un derecho. Incluir no es poner adentro algo que estaba afuera. Porque cuando uno en un sistema pone adentro algo que estaba afuera, el sistema en su conjunto se transforma. Entonces, si nosotros le damos voz a los niños, no va a ser solamente para que sean mejores en el futuro, más exitosos, etc. Es porque necesitamos ese actor en la sociedad. Porque Walter Benjamin lo decía muy bien, los niños y los artistas tienen la capacidad de sustraerse a la mirada utilitaria de los adultos y de nuestra cultura, más allá de todo lo que el mercado está haciendo para tratar de incorporarlos. Y cierro con el DSM-5. Por suerte, estos grandes actores tienen contradicciones entre ellos. Entonces, el complejo médico industrial quiere colocar cada vez más medicamentos y crear la confusión de pensamiento de cada vez más enfermedades, y los seguros cada vez quieren pagar menos enfermedades y menos medicamentos. Y en la contradicción entre eso estalló y murió al nacer, después de una inversión de más de 10 millones de dólares, el DSM-5, que había construido categorías para todo, hasta para los niños mal criados, trastorno de oposicionismo desafiante. Entonces, démosle un espacio. Los niños tienen trastorno de oposicionismo desafiante. Cuando yo era chico se llamaba mal criado. Y entonces, los necesitamos para que nos ayuden a pensar cómo tiene que ser la escuela hoy. Pacapaca pasaba recientemente un programa sobre los números romanos, que yo dije, wow, así cualquiera aprende los números romanos. Ahora, pobre la maestra que tiene que competir con ese programa. ¿Cómo hace en el aula con un pizarrón y una tiza en relación a ese despliegue de imágenes para poder enseñar algo tan plomizo como un número romano? Entonces, démosle espacio, permitimos que los niños tengan voz. El nuevo Código Civil ha acabado con la patria potestad. La figura de patria potestad acaba de desaparecer. Estamos en un momento de impresionante cambio y de impresionante tensión. Convoquemos a todos los actores que le pueden dar voz al polo de la subjetivación. Muchas gracias. Bueno, muy interesante posiciones. Vamos a abrir unos 15 minutos de preguntas. La idea es que las preguntas sean lo más breves posibles. Decidimos extender los 15 minutos más después de las 12. Pero bueno, pueden ser breves las preguntas mejor, así